ser y parece que está todo mal. Sería tan absurdo hablar de cosas que no cambiarán. Largas caminatas doy cada día para trabajar. Pese a todo yo estoy bien, pero luego se me va a pasar. Uso el mismo pantalón y la misma cara desde ayer. Callo sin una razón, solamente para complacer. ¿Quién me puede asegurar que me dices toda la verdad? No me des la misma mano con la que no me dejas ganar. Me mueren a palos, me pegan por la espalda. Decir que recoja lo que te sobró. No me puedo acostumbrar a mirarte y no sentir rencor. Nunca hemos ganado nada, ni tampoco vamos a ganar. Pese a todo yo estoy bien, pero luego se me va a pasar. Me mueren a palos.